En comunicación con Mariano Félix. ¿Qué tal, Marian? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andas, Newen? Bien, acá andamos. Bueno, se precipizó un poco todo hoy, chusmeando así algunas cotizaciones. Ayer el contado con liqui andaba por encima de los 900. También el dólar blue subiendo alrededor de 30 y pico pesos la jornada de ayer. Decíamos también, que fueron la mayor venta de reservas del Banco Central desde las PASO. ¿Cómo viene un poco esta corrida y el escenario de acá al 22 de octubre, que parece que se ha ido intensificando? Sí, bueno, sí, efectivamente, bueno, era esperable que hubiera una movida en este sentido del dólar. En Argentina siempre, por lo menos los últimos 20 o 25 años, las semanas preelectorales son de mucha dolarización de carteras financieras, digamos, muchos actores económicos pasan al dólar la previa de la elección por su propia seguridad, podríamos decir, esperando que algo pase en la posterior. Y esto, bueno, es lo que se empezó a ver en estos días, digamos, ¿no? Faltan menos de tres semanas exactas casi para las elecciones nacionales, la primera vuelta, con una expectativa que es bastante todavía compleja de elaborar, pero que señala que hay una alta posibilidad de que quienes ganen en esa elección, en esa primera vuelta o eventualmente en la segunda, tomen decisiones que signifiquen, ¿no?, una devaluación del peso, en el caso de Massa, uh-huh, o en el caso de Milei, directamente, digamos, la expectativa de que se avance en un proceso de dolarización más o menos acelerado o alguna cosa intermedia, ya a esta altura no está muy claro. Pero en cualquier caso, todo eso le indica a quienes tienen unos pesos en la mano que lo mejor que pueden hacer es transformarlos rápidamente en moneda extranjera, en particular en dólares, y esperar a ver qué pasa, digamos, ¿no? Es preferible para estos actores, es preferible hacer eso y perder eventualmente, tener que después especificarse a posteriori si nada pasa, claro, que quedarse esperando a ver qué sucede y cobrar y asumir el costo de una devaluación posteriormente al 22 de octubre. Entonces me parece que es un poco lo que está pasando. Hay una enorme cantidad de expectativas en ese sentido. Y por otro lado, bueno, el gobierno ya, las reservas del Banco Central, vos decías justamente el día de ayer, el central volvió a vender una enorme cantidad de dólares, venía acumulando dólares, pero en muy pequeña medida, porque, bueno, por un lado acumulaba, compraba reservas, pero por el otro tenía que pagar deudas o vendía dólares a importadores y otras cuestiones, de manera tal que la acumulación de reservas del último mes y pico no fue muy importante. Y ahora, bueno, justamente se empieza a girar la rueda hacia en el sentido opuesto y el Banco Central prácticamente está sin reservas netas. El gobierno está buscando formas de, digamos, reservas netas, ¿qué quiere decir? Que básicamente los dólares que el Banco Central tiene hoy en sus cofres, digamos, son dólares que respaldan los depósitos en dólares de los ahorristas. Eso es básicamente lo que hay y no mucho más. Claro. Y un puchito más que permitiría eso, pagar algunas importaciones y de pagos de deuda que se van haciendo. Pues mucho más que eso no tiene. Tiene esto del swap con China y algunos otros elementos que no son dólares físicos todavía. Y el gobierno lo que está haciendo de acá a las elecciones es acelerar los mecanismos para tratar de acumular la mayor cantidad de dólares para enfrentar esta corrida que estamos viendo. Básicamente creando nuevos tipos de dólar alternativo, un dólar para los exportadores de petróleo y gas, el llamado dólar vaca muerta, que lo crearon en estos días, se aprobó la normativa. Ayer anunciaron un dólar para las pymes, que en realidad lo que hace es permitirle a los exportadores vender parte de los dólares que reciben, venderlos en el mercado paralelo, en el dólar cable, que se llama, que es un espacio donde quienes fugan dólares de la Argentina pueden hacerlo, y es un dólar más caro que el dólar oficial, de manera tal que también esas medidas tienden a poner presión sobre el valor del dólar en esos mercados alternativos. Sí. Pero bueno, el gobierno lo hace con el objetivo de que los exportadores aumenten sus exportaciones y sobre todo que liquiden sus exportaciones en el mercado local, a ver si con eso pueden intentar en las próximas semanas, aunque sea contener la presión que la dolarización de hecho está poniendo. Eso por un lado. Y después, bueno, ahora en estos días va a ir el presidente de nuevo a China y están negociando la ampliación del, swap de monedas, que también le va a permitir al gobierno tener, aunque sea un margen más ahí, para enfrentar la corrida y sobre todo para eventualmente poder hacer frente a pagos de deuda con el fondo que se vienen en los próximos meses y que el gobierno va a necesitar moneda dura para poder enfrentar. Sí, de alguna manera estos tipos de dólares preferenciales para los sectores exportadores, no sé cómo lo evaluás vos, pero es una suerte también de devaluación por sector, o reconocer también el desfasaje o lo atrasado que está el tipo de cambio oficial en este caso, y permitirle poder operar con otras cifras, pero bueno, como decías vos, más allá de lo que se del resultado y la incertidumbre electoral, gane quien gane, va a haber a priori o de mínima una devaluación y de máxima, bueno, un escenario un poco más incierto y más extremo también. Sí, sí, por eso, digamos, ponente, digamos, algo así, digamos, no hay mucho margen ahí, de, por lo menos desde en el marco de las políticas que los actores, digamos, que los principales candidatos están planteando. Cualquier estrategia de esta del gobierno, digamos, de intentar conseguir más dólares a través de ofrecer dólares preferenciales a algunos actores específicos, lo que hace es aumentar el tipo de cambio, devaluar parcialmente en ese sector. Y eso obviamente tiene un impacto más general, digamos, vos no podés devaluar en un lado y que eso no genere nada en el resto de las cotizaciones. Esto efectivamente está pasando. Y nada, y esta sensación de que algo va a pasar después del 22 de octubre y eso no va a ser muy bueno, no importa quién gane, este es lo que está primando en el mercado financiero. Y nada, no es más que lo que siempre pasa, pero en este caso ocurre sin reservas. Y esto es lo que es más preocupante, porque digamos, lo que preocupa es que el gobierno tenga instrumentos para enfrentar la corrida, ¿no? Aunque sea para contenerla o canalizarla dentro de parámetros razonables. Sí, amortizarla un poquito. Sin dólares, también le va a ser imposible mantener también el tipo de cambio oficial. Así que va a ser bastante complicada la situación si esto no se acomoda en las próximas semanas. Marian, vos habías también anticipado un poquito algo que nos quedaba también flotando y como una incógnita por mi lado al menos, que tenía que ver con este anuncio que había realizado durante el debate Sergio Massa de la creación de una moneda digital argentina. Con este escenario nos preguntábamos un poco qué prioridades tenía el ministro candidato, pero bueno, si nos podés explicar un poquito o desasnar de qué viene esta movida y qué implicaría en términos más concretos o cómo la están pensando. Sí, sí, llamó la atención, la verdad, que la propuesta esta en el marco del debate del otro día, porque no era algo que estuviera circulando como alternativa y en la práctica no tiene un impacto muy significativo. La idea es, ahora ya casi, bueno, muchas de las transacciones que se realizan en la economía argentina ya se realizan en formatos digitales, pero bueno, sigue habiendo una parte enorme de las actividades económicas que se realizan con moneda impresa, ¿no? Con papel moneda. Monedas y billetes. Uh-huh. Y lo que esta propuesta de moneda digital viene a hacer es a intentar ir promoviendo más aceleradamente el traspaso del cambio de esas monedas, billetes y papeles a monedas en billeteras digitales, digamos. Pero no simplemente dinero dentro de cuentas bancarias tradicionales, sino una suerte de Bitcoin estatal, podríamos decirlo así, porque la idea es utilizar la misma tecnología que se utiliza para la creación de monedas privadas, de estas Bitcoins, uh-huh, utilizarla para la creación de una nueva moneda pública, digamos, una nueva moneda estatal, controlada y provista por el Banco Central, pero con el objetivo, con varios objetivos. Uno, por un lado, reducir el costo que tiene para el Estado la emisión monetaria, ¿no? Ahí leía por ahí que hasta se calcula que hasta el costo de emitir moneda y circularla y transportarla a los bancos y todo ese movimiento implica entre 1 y 1,5% del Producto Bruto Interno. Es un montón de guita. Si se habla de que el déficit fiscal que se acordó con el Fondo Monetario es de 1,9, imagínate, ¿no? 1,5 puntos del PBI se gasta en el movimiento de la impresión y el movimiento de los billetes y monedas alrededor de la economía. O sea que, por un lado, esta moneda digital permitiría reducir ese costo eliminando la moneda en papel. Esto en algunos países centrales ocurre, ya prácticamente no se utiliza el papel moneda. Pero bueno, y el segundo elemento, que me parece también interesante, que es parecido, en este caso es lo que es parecido al Bitcoin, es que sería una moneda codificada, digamos, ¿no? Una moneda que vos podés seguirla a lo largo, alrededor del sistema monetario, a lo largo del sistema, y saber de dónde vino, quién la creó, quién le pagó a quién con esa moneda. Es como una cadena, digamos, que vos te permite hacer el seguimiento, la trazabilidad de la moneda. Y lo que buscan también en este sentido, este es el otro elemento importante, es hacer blanquear, llamémoslo, las transacciones, formalizar más que blanquear, formalizar las transacciones económicas en mayor medida que en la actualidad. Este claro. Va en la misma lógica de esto de la bancarización de todas las actividades económicas. Este sería el siguiente paso en ese sentido. Pero nada, digo, no tiene mucha relevancia en términos del problema inflacionario, del problema de desarrollo de la Argentina. La verdad que llamó la atención que lo hayan tirado en el medio del debate. No se sabe si para desconcertar a los... para correr el eje, ¿no? Sí. ¿Hola? Sí, sí, para correr el eje, digo, para patear la pelota para otro lado también. Parecía eso, parecía como para despistar un poco antes que para dar una respuesta real y concreta a los problemas que la Argentina hoy está teniendo. Pero bueno, esa fue la propuesta, estaría ya empezando a hacer una propuesta más concreta, pero es una cosa para un futuro mediano, digamos, y no, que no tiene gran significación, sobre todo en el marco de la crisis monetaria y financiera que la Argentina, y económica, que la Argentina hoy está atravesando. La verdad que no parece ser un tema de relevancia, pero bueno, está circulando, así que me parecía que también era interesante poder conversarlo. Sí, ni hablar. Y para conocer un poco más en detalle de cómo viene la mano a quienes no entendemos mucho del tema. Marian, se nos fue un poquito el programa. Disculpanos de antemano por llamarte ahí tan sobre el pucho. Muchas gracias por la información y por esta columna semanal de todos los jueves. No, no hay problema. Estamos hablando la semana que viene. Un abrazo. Un abrazo.